Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. Riff se presentó en la discoteca Palladium a lo largo de 5 fechas, en abril y mayo de 1986, donde se registró el material para el disco Riff on Roll. La formación por aquel entonces era Papo, Vitico, Moro y Huff. ¡Hey! ¡Bienvenidos a Palladium en nombre de Riff! Noche impresionante y espectacular, porque esta noche será espectacular en luz, espectacular en música y espectacular en video. ¡Grito para Riff! ¡Grito para Papo! ¡Grito para Vitico! ¡Grito para Huff y para Moro! ¡Ojo al piojo! Esta noche acá en Palladium, Riff es el único rock and roll. En el año 95 se editó este disco semioficial llamado En Palladium 86. Escuchamos No Detenga Su Motor. Y ahora otro clásico, Susy Cadillac. Esto fue rescates.rock.com.ar.